Tenemos entonces en línea a Leo, Leo Carlini. ¿Cómo andás, Leo? A ver, estamos solucionando un par de temas. Ahí. Hola. Hola, sí, acá. Ay, ¿qué dice, Leo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilazo acá. Descansando, preparándote para el otro sábado. Va a necesitar descansar abundante, ¿eh? Sí, tanto. Che, Leo, estábamos acá escuchando un tema del pecho, Fuente de Rastrojos, pero también queríamos un poco, bueno, primero que nada, un gustazo tenerte en el próximo Arte a la Cacerola. Que bueno, contanos un poco, a ver, ¿qué expectativas tenés con este Arte a la Cacerola? Porque vos aparte tenés un pedazo de corazón, sos de San José, pero tenés un pedazo de corazón importante en Santa Lucía. Y expectativa, digo, de encontrarme con amigos y gente conocida desde muchos años, como yo viví en Santa Lucía también, la expectativa de encontrarme con viejos conocidos y con nuevos, y bueno, muy contento de poder ir ahí a ese lugar donde hace movidas tan lindas, digo, agradecido porque me hayan invitado. Y bueno, eso. Es un gustazo tenerte por acá, Leito. Escuchame, acá estábamos escuchando un tema del Pecho de Fierro, que sin duda ha sido el proyecto, si se quiere, más importante de tu carrera, aunque sin embargo ha tenido una historia previa a Pecho de Fierro también, bastante importante. Yo quiero hacer una aclaración acá, voy a hacer un descargo, a ver si vos me lo podés validar esto que te voy a decir. Pero acá en la Wikipedia dice que Pecho de Fierro apareció después de Globos del Sur. Pero hubo otra cosita ahí en el medio que se llamaba Lobos del Sur. ¿Puede ser? Primero fue Globos del Sur. Sí. Después Lobos del Sur. Ahí está. Después Globos del Sur y después Pecho de Fierro. Eso, ahí está. Bueno, está. Quiero aclarar, ¿viste? Porque como yo tuve algo que ver ahí en eso, no, quería... Yo empecé con un grupo llamado Globos del Sur. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Que fue base importante de Globos del Sur, en la mayoría de los temas de Globos del Sur. Globos del Sur, las canciones de Globos del Sur. Exactamente. Y después se sumaron algunas canciones nuevas más. Y después eso, las canciones de esos dos grupos fueron base importante de lo que es Pecho Fierro. Che, y yo sé que lo has contado un montón de veces, pero está bueno contarlo para contarlo a la gente acá, el cómo nació el nombre de Pecho de Fierro, ¿no? Porque tiene como una historia bien interesante ese nombre. Y el nombre, como músico callejero, yo veintipico años andaba en los hombros, y bueno, cuando a los principios de la banda, estábamos de la banda Pecho Fierro, estábamos buscando un nombre, y con el bajista fundador, Carlos Aguete San José, íbamos con unos hombres en 8 de octubre, cantando un tema de Tabaré Echeverri, que se llama Zafrero, y cuando terminamos de cantar, una pareja veterano me llamaron, mijito, vení, sí, ¿qué pasó? Perdón, ahí era más joven, entonces me decían mijito, ahora me dicen señor. Mijito, sí, le digo, ¿qué pasó? Nosotros lo conocimos a Tabarega, qué bueno, sabés que le decían Pecho de Fierro. Y bueno, no sé si es leyenda o no, pero me gustó. Y está, Pecho, quería el folclore y Fierro rock and roll. Y ahí, más o menos, barajamos para el nombre de la banda. No, le dije al fundador de la banda también junto conmigo, Carlos Aguete, y que le parecía y le encantó, y bueno, y desde ahí tenemos el nombre grotesco, Pecho de Fierro. Ah, tremendo nombre. La gente tiene miedo cuando lo escucha, dice, para todo de venir con cadena, todo, es una cosa salada. Bueno, pero un osito de peluche. Ahí está, son unos ositos de peluche. Si después que los conoce dice, ah, no era para tanto. Che, no, pero está bueno esto que decís de Pecho y lo que implica el nombre también en cuanto a las influencias musicales que tiene Pecho de Fierro, ¿no? Que mezcla un poco lo que tiene que ver el folclore, pero también el rock. ¿Cómo se da toda esa mezcla ahí, ¿no? De tantas tradiciones, porque el rock también es una tradición. Sí, a esa altura. ¿Qué te iba a decir? Sí, es una... viene un poco por cosas de la crianza y de influencias musicales variadas. Y también de casualidad o cosas del destino, no sé. Yo cuando era chico empecé a escuchar rock gracias a un amigo, Rómulo Acosta, en el Liceo Nocturno. Cuando empecé, yo tenía 13 años, trabajaba yo en el Liceo Nocturno. Y en esa época no estaba toda esta comunicación que hay hoy en día. Entonces, era un amigo raro, se vestía raro. Era la época de los dark y de los punk. Y el Rómulo se vestía con un sobre todo hasta los pies negros y los pelos de los Robert Smith, de Cure, y era como el tipo raro de la clase. Y siempre tuve un imán para gente rara. Dijera a mi esposa, Leo, no tenés ningún amigo normal. Cambia de perfume, me dice. Entonces me dice amigo el Rómulo, y ahí fuimos a la casa. El padre tenía una carpintería, y en la carpintería ahí, con los caseteros de antes viejos, escuchábamos música, y me regaló un cassette. Y ese primer tema, el primer tema de cassette era Come Mierda, de la Polla en Récord. Entonces, me empecé a reír primero, y te era engurrido. Nunca he escuchado una letra así tan directa. Y bueno, y ahí me hice fanático, y me hice escuchar El Dorado. Y entonces, para escuchar El Dorado, que vivía en San José en esa época, que conectaba la vieja antena de parrilla de televisión y cable de la televisión, lo conectaba a la antena grabadora, y ahí escuchaba El Dorado. Y me hice fanático de toda la movida rock nacional, de Los Traidores, Los Estómagos, me gustaban todos, Acero, Neo 23, La Tabaré, un montón de bandas, ¿viste? 80 a la full. Y ahí le dije a mi viejo, regalame una guitarra, papá. Y un día apareció con una guitarra, que nunca me dijo dónde la consiguió. En esa época estaba el famoso, para los más veteranos, Polémica en el Bar, que estaba, había un personaje que llegaba y que siempre encontraba cosas. La encontré atrás de un árbol. Bueno, mi viejo me dijo, la encontré atrás de un árbol. La guitarra. Bueno. Y la guitarra tenía Gardel. Y yo en ese momento detestaba todo lo que fuera el tango, porque yo solo quería el rock. Y la quería arrancar la calcomanía de Gardel. Y no podía. Y Gardel seguía sonriendo. Estaba tan bien pegado. Eso, bueno, la dejé ahí. Y después fui con un vecino y lo único que tocaba era milonga. Entonces ya del primero aprendí milonga y yo quería hacer tema rock. Y ahí con los primeros acordes yo ya me puse a hacer mis canciones. Saqué más canciones cuando empecé a tocar folclore en los ovnios, pero nunca fui de sacar canciones, siempre fui de hacer mis canciones. Y ya ahí con los primeros acordes que me enseñó el hombre hice mis canciones. Y pienso que con la influencia de él y mi madre que cantaba tango, mi madre fue la cantante tango cuando era joven, y casi pasaba cantando tango, escuchando Gardel. Y quería hacer tema de rock, pero ya me salía medio torcido. Y bueno, estaba la influencia de La Tabaré, que siempre, el Malambo Delictivo, de La Tabaré también, siempre mezcló el rock con otro ritmo. Y Gastón Ciarlodino, pongamos el ejemplo de Milonga Pelo Largo. Y bueno, si vamos hasta el Shaker, tiene un tema con bandoneón en inglés, una cosa rarísima, pero bueno, son cosas uruguayeses, ¿entendés? Que por más que cante en inglés, igual te va a salir el rock uruguayo, nunca te va a salir como en inglés, por más que estudie donde estudie, yo veo lo que pienso, ¿no? Y bueno, y después el ir haciendo canciones, le agarré el gusto después a empezar a sacar canciones folclóricas con el... Cuando salía el ómnibus, una manera para laburar, ahí no salía ningún tema folclore. Entonces antes salía el ómnibus, saqué un candombe, Adiós Mi Barrio, y lo practiqué hasta que me lo aprendí. Y bueno, y de esa época hasta ahora debo haber sacado más de 100 temas de folclore y canto popular y de tango. Y bueno, y a la hora de hacer los temas míos me sale esa mezcla, ¿viste? Que a mí no me gusta llamarlo fusión, sino que me gusta decirle que es una aliación. Una fusión me suena como partes pegadas, no sé, ¿viste? Aliación me suena como una pieza así que tiene varios materiales, pero que forma una pieza sola. Humildemente, eso es lo que tratamos de hacer siempre nosotros. Está bueno. Y mira, ahora que decís esto de la aliación y la diferencia entre la aliación y la fusión, que me parece que es muy apropiada para Pecho de Fierro y para lo que vos hacés, también qué lugar tiene la poesía, porque Pecho de Fierro tiene, no son solo letras tuyas lo que hacen temas de Pecho, pero qué lugar tiene la poesía, además de ahí está, nos contaste tu derrotero en la música y en la guitarra, pero el derrotero de las letras, ¿no? ¿Cómo también esa influencia entre las letras, que capaz que en inglés no sabíamos mucho de qué decían, pero la folclórica sí? ¿Cómo fue naciendo la letra de Pecho de Fierro, lo que hoy sería la letra de Pecho de Fierro? Y bueno, un poco la influencia está en las canciones de, como te decía, viste, cuando escuchaba El Dorado, yo antes que escuchar, en un principio cuando escuchaba rock, a mí no me gustaba el rock en inglés, porque empecé escuchando, como te decía, Los Traidores, Los Estómagos, Neo 23, Cero, La Tabaré, Cross, todas esas bandas de post-dictadura, y no me gustaba el rock en inglés porque mismo decía que no entendía la letra. Después me empezó a gustar y ahora está, me encantan pila de bandas, ¿no? De Zeppelin, bueno, soy fanático de Neil Diamond, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el Zeppelin, pero tiene que ver también a su vez. Y después empecé a escuchar el blues y empecé a escuchar otras cosas, ¿viste? Y en la poesía, yo no soy un gran lector, pero hay gente que piensa que yo leo por algunas letras, digo, que se ve que quedaron bastante bien armadas, pero no he sido un gran lector, Marco. Yo he leído El Quijote, te puedo decir algunos títulos, un libro de Juan Asunción Silva, La Flor del Mar de Baudelaire. Y después le digo muchas cosas de historia que me gusta, y no soy un gran lector, pero es la influencia también de escuchar mucho Radio Clarín, las letras de tango, de folclore, y bueno, algunos otros libros de poesía gaucha que he leído, viste, como Tacuruse de Serafín J. García. Y después me he nutrido de las canciones que he escuchado, ¿no? Y también, gracias, a mí no se me inculcó mucho la lectura, viste, mi familia no venía de una costumbre lectora, viste, pero gracias a la música llegué a estos poetas, porque me fui fanático de Sumo cuando era chico, leí un reportaje, y digo, Lucas Prodan, yo no soy ningún boludo, yo he leído a Baudelaire, entonces ahí... Arrancaste a Baudelaire. Y así, con las biografías fanático de los músicos, fui leyendo... lo que leía es mi músico favorito, y mirando películas de mi músico favorito, y toda una cadena de cosas que me dio eso, que yo le llamaría que parte como la cultura rock, viste, y me he nutrido de todo eso. Está bien, está bueno, sí, porque las letras, además, las letras de Pecho también tienen muchas historias, ¿no? Que por ahí capaz que para mucha gente también hay más, son historias, muchas han salido de estos 20 y pico de años de Los Hombres y otras cosas, son muchas de vivencia. Es que es capaz que si hubiese estado estático en un lugar solo o trabajando en una fábrica, gracias a diferentes caminos también he conocido muchas cosas y me ha contado historias, y eso me ha ayudado también a poder escribir, sin duda. Bueno, Leo, para ir cerrando un poco, entonces, ¿Qué podemos esperar entonces para el arte a la cacerola? ¿Te venís vos con la viola? ¿Cómo va a ser más o menos para ir invitando a la gente? ¿Cómo va a ser un poco el espectáculo del arte a la cacerola? Que ya sabemos que tiene una estructura acá el arte a la cacerola, va a haber una comidita, es un ambiente así como para venir a disfrutar de una buena comida, de un buen beberaje y de un espectáculo exquisito. Como dice un compañero de la banda siempre, cuando yo le digo, bueno, vamos a hacer tal tema, y me dice, escrito sorpresa. Bueno, va a ser un escrito sorpresa. Bien. Bueno, entonces no sé si... Mira, cuando yo voy con la banda, ya vamos más estructurado, llevamos una lista y todo. Pero cuando voy solo, como en esta ocasión, con la guitarra nomás, anoto en un papel tema sin un orden, y después veo qué siento en el momento, y a veces medio a la carta, a veces alguien me pide un tema y si me acuerdo lo hago, y veo el momento, viste. Claro. Tengo preparado un montón de canciones, pero no está con un orden tan estricto como cuando voy con la banda, solo improviso más, viste. Claro, bueno, y entonces voy a ir con mi nueva guitarra. Opa, vamos, oh, yeah, bien, qué lindo. China, que me la regaló un alumno de guitarra. Un alumno de guitarra me regaló, mira qué bien. Vino un día a la clase y me dice, con una guitarra 335, digo, qué hermosa guitarra, modelo 335, hermosa guitarra. Siempre me gustó tener una de estas. Y grabé varios discos con una 335. Grabamos varios discos con Ricky Musso como técnico de sonido y tiene Ah. una Gibson 335. Esta no es Gibson, pero es china. Y le puse unos micrófonos buenos, es una divina. Y bueno, como novedad digo, porque siempre voy con la criolla, con la de cuerda de acero, voy a tocar con esa porque estoy enloquecido con esa guitarra. Me encanta cómo suena, porque suena con cuerpo, sirve para tocar así, limpito, suena gordita, porque tiene caja. Estás enamorado de la guitarra, obviamente. Sí, me tiene como loco. Y bueno, vengo ligando. Hoy me regalaron una guitarra 12 cuerdas, Ah, bueno. un amigo poeta de Cerro Colorado. Sacó un libro y le puse música, es un tema nuevo que está grabado con la banda, tenemos un EP guardado ahí, todo de temas nuevos que en algún momento lo vamos a sacar. Y el hombre, como agradecimiento, me quiso que regalara una guitarra y me regaló una guitarra eléctrica Telecaster de 12 cuerdas, Ah, bueno. una cosa extraña. Una rareza. Sí, que tiene la mitad de la caja hueca y la mitad maciza. Me fui por la rama, Marco, y bueno, No, no, no pasa nada, no pasa y ahí nada. ve la gente, y yo voy cuando voy solo, hago algún tema de pecho, hago algún tango, hago algunas milongas, y cosas que salgan en el momento ahí. Bueno, así que va a ser una velada divina porque ya aparte quienes te conocemos sabemos cómo viene la mano, pero para quienes no te conozcan, desde ya vamos afilando porque va a venir, realmente va a ser una velada para disfrutar. Leo. Sí, realmente, Marquito, la verdad que estoy agradecido de la oportunidad de poder estar en esta linda movida y bueno, y ahí vamos con todo el corazón, y un poco, como te decía, con cosas ya sabidas y un poco a la improvisación. Eso va a ser. Vamos arriba, querido. Bueno, nosotros muy agradecidos contigo también de que te vengas a compartir esa velada y nada, y a disfrutar. Ese mismo día toco también, pero a las 4 de la tarde. Ah, bueno, entonces ya venís Bueno, con los dedos calientes. sí, voy a tocar, es un beneficio en el barrio Colón. Bien ahí. No soy la cenicienta del beneficio, pero siempre meto varios al año y bueno, por suerte pude arreglar, le pedí que me pusieran lo más temprano posible para poder ir a Santa Lucía y bueno, pero voy a estar tocando acá en Colón a las 4:30. Y me imagino que a las 6 y pico por ahí andaré por Santa Lucía. Divino, Así que nos entonces. vemos ahí. Te vamos a estar esperando entonces acá con los brazos abiertos y seguro que vamos a pasar divino. Leo, querido, Va bien que va a pasar divino. Y capaz que vos me acompañás en alguna también. vamos a ver si puedo estar, Leo. Si no Te te comes todo el guiso, después no va a estar vos. quedo, No va a quedo. estar ese día. No sé, porque estoy de viaje. Después te cuento por privado. Ah, bueno, está. Mandá la foto, que sea. Pero si puedo llegar, seguro que alguna vamos a meter No, ahí. bueno, qué bueno que vamos a poder viajar. Querido Bueno, Leo, un abrazo te grande ahí mandamos a acá toda la una. gente de la radio y lo escucha. Nos vemos ahí el 15. Gracias por invitarme. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Arriba, querido Leo. Leo. Abrazo. Que pasen bien, muchachos. Abrazo. Hasta pronto, chao. Bueno, acá estuvimos con Leo Carlini. Un musicazo, la verdad que va a ser un lujo tenerlo acá. Un tipo que tiene en sus letras y en su música un montón de vivencia. Y bueno, para un poco darle, ya que habló de guitarras y ya que habló de todas las guitarras que le regalan y de todo lo que impresionante, ¿no? La verdad que yo quiero tener amigos así también. Vamos a escuchar un tema de Pecho de Fierro entonces que se llama Guitarrita Oscura. Thank you. me llevan para el umbral. Tus alas negras de la cruz viajera, quimera mi deidad, desnudando todos mis temores. Suelta tu pregón, que la selva se abrirá despacio. Digo a la distancia que la vida comenzó, grito fuerte al viento que la prisa no calmó. Me dice la distancia que la vida comenzó, grita fuerte el viento que la prisa no calmó. Hembrita musical, alajero de la vida pobre, abracadabrante, cosquillita, dame vida simple. Ningún vendaval va a alejarme de tu cruel dulzura. Suelta tu pregón, que la celda se abrirá despacio. Digo a la distancia que la vida comenzó, grito fuerte el viento que la prisa no calmó. Me dice la distancia que la vida comenzó, grita fuerte el viento que la prisa no calmó. Caricia de las manos que mis voces.